letrero que diga cabrón, C-A-V-R-O-N, cabrón. ¿Qué tal, rosqueros y rosqueras? Aquí estamos, un lunes más en esta radio, que es vuestra radio, ¿eh? Como mola decir esto. Esto es Radio Rosco, desde el 91,4 de la FM, en riguroso directo, por lo general, y aunque el tiempo y la autoridad no lo permitan, intentamos estar aquí. Pues eso, lunes de 6 a 7 de la tarde, luego podéis escuchar tranquilamente las grabaciones del programa a partir del martes, noche, miércoles, en la página web de cgtbus.es, en la pestaña de Radio Rosco, pero los lunes estamos aquí en directo. Esto es Radio Contrabanda y esto es un programa que hacemos los conductores de autobuses de TMB que estamos afiliados a la sección sindical de CGT. Bueno, pues nada, hoy es el programa número 35, que a mí me sirve mucho esto de los números, no sé para qué, pero me sirve por lo menos para no perderme mucho los programas. Os voy a dar los teléfonos de intervenciones en directo, que es el 93013-9533. Y si me queréis enviar un mensaje vía WhatsApp, me lo enviáis al 644-258235. Bueno, pues hoy tenemos aquí un compañero, que es el Joaquín Gil, que es el compañero que trabaja en la cochera de Zona Franca. Un gustazo tenerlo por aquí porque hacía tiempo que no lo teníamos. Es el delegado de CGT de esta sección sindical en el Comité de Seguridad y Salud de la CGT de Autobuses en TMB. Y bueno, hoy nos ayudará a desarrollar el programa y lo hemos traído especialmente para que nos explique una encuesta que se está distribuyendo, se está enviando por correo y que no viene por obra y gracia de la empresa, sino que viene por un requerimiento legal de la Inspección de Trabajos. Y TMB se ve obligada a hacer esta encuesta, que es una encuesta de riesgos psicosociales. Entraremos un poco a explicar qué son este tipo de riesgos, el motivo de esta encuesta y la utilidad que podamos darle a esta encuesta. Buenas tardes. Hola, Ramiro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, corregirte. No es una encuesta, es un cuestionario. Ah, eso es. Un error muy común. Ah, horror. Es un error muy común. Vale. Todos los compañeros dicen la encuesta de la empresa. Error. Error. No es una encuesta de la empresa. Vale. Es un cuestionario homologado y validado, completamente legal. La empresa aquí tiene poco que decir. Vale, vale, pues ya mola que empecemos a corregirme. Ya sabes que soy un alma indómita y que, bueno, pues tengo estas pequeñas cosas. Hey, vamos a empezar por otra cosa, que es lo que inmediatamente pasará mañana. Mañana es día martes, día 18 de septiembre. Ya lo venimos anunciando desde hace varias semanas en nuestro programa, en Radio Rosco. Mañana tenemos el juicio por las horas que regala TMB al tridente, a las 10 de la mañana en el juzgado de lo social número 17. Y lo venimos repitiendo porque nosotros le damos, desde esta sección sindical, le damos especial importancia a lo que representa que la empresa municipal Transportes Metropolitanos de Barcelona le regale a UGT, Comisiones y el SIT un total de 32.458 horas anuales por encima de lo que marca la ley. Y esto ya es un juicio que, bueno, venimos arrastrando la demanda desde hace 3 años y por fin se va a celebrar este juicio. Deciros que mañana vamos a estar allí. Lo que defendemos es simplemente que sea equitativo el tema del reparto de las horas, que la empresa le regala a estos sindicatos estas horas porque luego se lo cobra a la hora de firmar convenios y varias cositas varias. Pues por eso estamos ahí. Mañana se celebrará el juicio, vuelvo a repetir, a las 10 de la mañana, mañana martes 18 de septiembre, en el juzgado de lo social número 17. Nos veremos allí, ¿no, Joaquín? Sí, nos veremos. Bueno, supongo que habría que puntualizar un poquito a los compañeros que esto no es tanto las horas sindicales que utilizan los delegados, sino que estos son las horas sindicales que les permite tener un exceso de liberados sindicales. Resumiéndolo así, no tiene nada que ver con los compañeros que podáis ver haciendo actividad sindical en las cocheras, sino es más con los que no veis durante todo un año y aparecen solo cuando hay elecciones sindicales para que les votéis o les voten y sigan viviendo del momio. Hay que tener claro eso, no es lo mismo hacer actividad sindical de lunes a viernes que pasarte 365 días al año sin hacer actividad sindical y sin presentarte a trabajar. Creo que ese detalle es bastante sustancial en lo que nos afecta a algunos. Vale, no, y es un detalle que para la gente le resulta muy evidente, y además si hay una palabra que define a este tipo de personajes es sindicalistas. Entonces, bueno, estamos ahí, es un juicio que se viene arrastrando, se ha ido aplazando con el paso del tiempo, pero por fin, si mañana no hay mayor problema, si nadie se saca un conejo de la chistera, pues se podrá celebrar. A ver qué, por dónde conseguimos, a ver qué postura presentan estos sindicatos. Me imagino que una vez más se situarán al lado de lo que diga la empresa y nada nuevo, ¿no?, bajo el sol. No, bueno, ellos tendrán que defender su argumento de que es justo lo que la empresa les da, y nosotros tendremos que argumentar que no es justo lo que se les da por el mero hecho de firmar lo que te pongan encima de la mesa, entre otros muchos detalles. Pero bueno, los que llevamos muchos años aquí ya sabemos que esto no es nuevo de ahora, que hace muchos años que se continúa con esto. Yo entré hace 23 años y este cambalache ya estaba aquí formado. Y bueno, pues algún día se tendrá que poner fin a ello, a pesar de que haya algún delegado de UGT que nos acuse de ser propeperos al querer que se aplique un decreto firmado por el señor Rajoy. Bueno, se les olvida que ellos firmaron la ley de reforma laboral, firmada por el PP, se les olvida también que no están muy por la labor de derogar todo lo que consiguieron gobiernos del PP, y que ellos a cambio de dinero en sus federaciones nacionales pues han acabado firmando, como reventar el pacto de Toledo y que nos tengamos que jubilar a los 67 años. Eso también se le olvida, que también estaban ahí todos. Sí, es curioso lo de la amnesia selectiva esta, sí, ¿no? Es una amnesia selectiva que tienen algunos. Muy curioso. Pues bueno, mira, hey, ya que estás por aquí, vamos a empezar ya bien, bien empezado. Vamos a poner una canción de Escorbuto que se llama Cuidado, que es una canción, vamos, que refleja muchas cositas. Allá va, Cuidado, Escorbuto. Vuestras palabras son ladridos, cuidado. Bueno, pues lo dicho, esto es el 91,4 de la FM, esto es Radio Contrabanda y este es el programa que hacemos desde la sección sindical de autobuses, los afiliados y las afiliadas de CGT, desde la sección sindical de autobuses de CGT en Transportes de Barcelona. Bueno, pues tenemos una semanita martes y miércoles, vaya semanita, me viene a la cabeza un programa que hay por ahí. Un miércoles también bastante lleno de cosas. El miércoles, como también venimos anunciando y venimos intentando daros la vara para que sobre todo asistáis a lo que consideramos un acto, como alguien lo llamaba ultrademocrático, que son las primarias de CGT. Ya sabéis que vamos a hacer las primarias para elegir a las y los delegados para las próximas elecciones sindicales de CGT, perdona, elecciones sindicales, que estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo y veo que no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Voy a acabar con una y voy a empezar con otra. Pues bueno, el miércoles día 19 tendremos en nuestra sede de la Federación Local, en Pare la INE 1824, ya sabéis, en los nuevos locales de CGT, en la línea 4 de metro, parada Joanic, tenemos un acto que hacemos desde esta sección sindical y es elegir los delegados y las delegadas para las próximas elecciones sindicales, que preveemos que serán hacia finales de año en TV, ¿no?, en autobuses de Barcelona. Sí, aproximadamente sobre noviembre. Hay que aclarar que a estas primarias se han presentado todos aquellos que durante el plazo han enviado directamente a cualquier delegado de CGT de los de ahora o a la sección sindical, pues nos han solicitado, oye, yo quiero estar en esas primarias, pues porque quiero intentar a ver si salgo delegado sindical para aportar. Perfecto, no hay ningún problema. Todo el que ha querido ha entregado su foto, su nombre y su número de empleado y estará en la lista para que se le vote. Y en función de los votos, pues se organizará la lista, que al final será la lista oficial que presentaremos a las elecciones. Sí, hay dos convocatorias este miércoles día 19 de septiembre, una a las 10 de la mañana y otra a las 5 y media de la mañana. Vuelvo a repetir, en los locales de CGT, en Pare la INE 18, en la parada de metro de la línea 4 de Joanic. Bueno, pues el único punto del orden del día sería eso, las primarias para elegir a los compañeros o compañeras que han de ir en la lista de CGT en las próximas elecciones sindicales. Bueno, ya que por fin vamos a intentar que sea un acto multitudinario, gran palabra esta, multitudinario, pues después de cada cosita haremos también una... Pues eso, un refrigerio. Un refrigerio, un refrigerio, exacto. Un pica pica o un break, ¿no? Que dicen los más modernos de hoy en día, un break. Pues eso, haremos una cosita de esas porque merece la pena que conozcáis los nuevos locales, ya que nos han desterrado detrás del cuartelillo de la Guardia Civil de allí de Travesera de Gracia. Por lo menos los locales están graciosos, están bien organizados los espacios. Un detalle que me acordaba esta mañana, hay una parte que se llama Espacio Canalla, aunque suene de esta manera, el espacio es un espacio que haya habilitado en la última planta cerca de una terraza que tenemos, que está cerrada la terraza y con césped artificial, pues es un espacio habilitado para las criaturas más menudas de cada casa, es decir, que si alguien tiene problemas, yo creo que ya no, porque ahora han empezado los colegios, pero si alguien tiene problemas por dejar a las criaturitas en algún sitio, se las puede traer allí, que la revolución empieza muy pronto, ¿eh? Sí, estaría bien. Si alguno quiere, pues no hay ningún problema, trae a los críos y se lo pasarán un ratito bien arriba. Vale, pues lo dicho, asamblea de afiliados y afiliadas de CGT el miércoles 19 de septiembre a las 10 de la mañana y a las 5 y media de la tarde. Y un día bien denso tenemos este miércoles. Se nos ha citado desde el Ministerio de Empleo y Trabajo, no sé si se llama, bueno, yo qué sé, desde el Ministerio de Empleo, se nos ha citado a nivel de CGT del sector de transportes, que ya sabéis que estamos organizados también a nivel de todo el Estado español, pues se nos ha citado para tener una entrevista con responsables del Ministerio por la petición que hicimos desde CGT para jubilarnos los conductores y las conductoras a los 60 años. Entonces, ya sabéis que en el último Utopía dábamos la información de que habíamos entregado en el Ministerio de Trabajo una propuesta para adelantar la edad de jubilación y, bueno, estábamos a la espera de la respuesta. La entrega de este documento fue a finales de julio, en concreto el día 27, y por fin se nos ha notificado que, bueno, tienen a bien recibirnos. Iremos con un abogado, iremos gente de CGT de todo el sector a nivel nacional del sector de transportes y veremos a ver, que lo normal sea que nos reciban, nos escuchen, nos den una palmadita y ala, a la siguiente, ¿no? Bueno, hay que hacer las cosas bien. El primer plazo era, pues, presentarlo el Ministerio. Se ha presentado. A lo mejor, no sé si con sorpresa o no, nos han citado pronto, con lo cual eso no sé si puede ser bueno o puede ser malo, pero de momento nos reciben, lo cual ya es importante. Y a partir de ahí, pues bueno, está claro que esto no será fácil. Tampoco nos van a decir que sí a la primera, evidentemente. Sería de ilusos pensar que nos van a decir el miércoles, oiga, lo que usted quiera. Es evidente que no va a ser así. Por lo tanto, pues habrá que estar preparado, porque como bien dice Ramiro, esto es a nivel nacional. Por lo tanto, si hay que meter ruido, el ruido se escuchará de norte a sur y de este a oeste, que lo tenga todo el mundo claro. Esto no va a ser cosa de autobuses de Barcelona y tres más. Aquí está todo el sector. Es la jubilación para todos los conductores, tanto de carretera, bus urbano. No puede ser que a partir de 60 años haya gente conduciendo un tráiler con 40 toneladas. O fijaros el otro día el problema del conductor este de Alsa. Nosotros estamos machacados, la gran mayoría, por problemas de espalda, problemas de nervios, problemas de muchas cosas. A pesar de que algunos jefes de CON opinen que por tener un carnet que solo vale 6.000 euros no tenemos suficiente responsabilidad, el llevar cada día 400, 500, 600 personas arriba y abajo entre el tráfico urbano, pues tiene su aquel y tiene sus consecuencias, y algunos compañeros lo están pagando más caros que otros, y ahí están las últimas resoluciones con compañeros con sentencia que se les ha dado la incapacidad por problemas de espalda, problemas de columna, problemas de nervios. Bueno, el que no quiera ver que a partir de los 60 años pues trabajar en esto es complicado, pues yo creo que se engaña. Sí, no, y además tenemos lamentablemente casos recientes de compañeros que han fallecido o al poco tiempo de jubilarse con la edad reglamentaria o mientras estaban trabajando. O sea, estamos en una profesión que nos afecta primero a nivel de estrés laboral, luego con el paso del tiempo hay un desgaste físico evidente, tenemos serios problemas muchas veces de desgaste de columna, cervicales, nos afecta en el trabajo y consideramos que dentro de nuestra profesión estamos llevando personas o estamos llevando gente de un lado para otro y merece la pena que lo hagamos en plena facultad de nuestras condiciones físicas y mentales. Y también consideramos que a ciertas edades esas facultades, lógicamente, es una cuestión de naturaleza y de desgaste laboral y de por qué no, de por qué no decirlo ya directamente. Nos tenemos que jubilar en contra de lo que dicen sectores del empresariado y sectores del gobierno, nos tenemos que jubilar lo más pronto posible, no lo más tarde posible. Por eso tenemos ahí la edad de jubilación a los 67 años, firmada por UGT, Comisiones, sí. Y nuestros amigos del PSOE y el PP, porque a ellos parece ser que este desgaste últimamente no les afecta. Están más preocupados por másters y por otra serie de cosas que por la salud de los trabajadores, evidentemente. Vale, pues venga, ahora luego ya entramos en lo que queda del programa. Entraremos en el tema de los riesgos psicosociales. Vamos a tratarlo porque merece la pena. Es una historia que se está valorando desde hace bastante tiempo, desde los diferentes comités de seguridad y salud a nivel de la CGT de Cataluña y a nivel de la CGT a nivel del Estado español, y creo que es una cosa que merece darle la importancia que tiene. Y antes de eso vamos a poner una cancioncita de Reincidentes, Se acabó la fiesta. Bueno, Joaquín, vamos con el tema central y te agradecemos especialmente que hoy haya coincidido tu visita a este programa para intentar desarrollar algo que durante este fin de semana dentro del mundillo de los WhatsApp de autobuses de Barcelona alguien ha tenido la intención de reventarlo absolutamente todo. No sabemos si por ignorancia, lo dudo. No sabemos por inoperancia, que también lo dudo, o si han recibido órdenes, o simplemente es un afán protagonista, porque como hacen tanto el ridículo preocupándose más de tomar café que de, por ejemplo, que haya una salida de emergencia allí en la cochera de Horta y que esté cerrada y que no hagan absolutamente nada durante una semana y eso les haya picado la moral, o que desde esta sección sindical, en un artículo que publicábamos en la página web recomendándole a la gente que hiciera la encuesta. Bueno, si me permites, antes de empezar con esto, en relación a la canción que hemos escuchado de Reincidentes, a ver si es verdad que por fin sacan a la momia ya de una vez del banquillo, que caliente que le toca salir, Y esto es a título personal, aquí no tiene nada que ver CGT, pero si por mí fuera yo lo enterraba en las cunetas, como hizo él con muchos. Sí, pues mira, hablando del tema de la momia, hoy justamente la CGT a nivel del Estado se ha pronunciado a favor de la exhumación de la momia, pero como comienzo a recuperar todo aquello que hablábamos de la memoria histórica, como comienzo a que realmente seamos capaces de encontrar quien tenga algún familiar que esté en las cunetas fruto de la dictadura fascista del general Franco. Pues nos ponemos en situación. Nos ponemos en situación. Ya sabéis que hemos estado recibiendo los conductores de autobuses de TMB y las conductoras en nuestra casa cuestionario. Ay, que no me salía la palabra. Gracias. Gracias. Un cuestionario de riesgos psicosociales, nada de test psicológico, como dice el señor Ballesteros, delegado autodenominado delegado de salud laboral de la USOC, que en su WhatsApp hablaba de test psicológico. Pues sí que estamos bien, que no diferencia un test psicológico de un cuestionario de riesgos psicosociales. Pues bueno, hemos estado recibiendo en nuestras casas en un sobrecito un cuestionario, son varias hojas en las que se nos hacen preguntas que simplemente tenemos que rellenar una última hoja, tenemos que ir subrayando lo que queremos. En este cuestionario no hay nada en un principio subversivo, no se amenaza a nadie de nada. Esto lo digo y lo hago el comentario porque pienso que de entrada, aunque tiene que ser anónimo y no tendría que salir nuestro nombre, si en algún momento tenemos miedo a rellenar algo, de verdad que estamos muy mal, porque no estamos quedando para ir a pinchar ruedas de autobuses, no estamos haciendo nada que no sea legal, estamos diciéndole a la empresa a través de este cuestionario aquello que vemos que no está correctamente elaborado o no está correctamente hecho, ¿no? Vamos por parte, Ramiro. Venga. A ver, para empezar, ¿por qué se decide que sea anónimo? Evidentemente, todos sabemos cómo funcionan en esta empresa las cosas y tienes compañeros de reciente incorporación que también lo tendrán que rellenar y evidentemente son gente susceptible de que puedan pensar que por el mero hecho de dar su opinión sobre cómo trabajamos cada día, puedan pensar que o no se les va a renovar el contrato o que le van a poner en una lista negra o cualquiera de estas animaladas que durante años hemos escuchado a muchos por las cocheras. Bien, ese sería uno de los motivos por el que se decide que esto tiene que ser completamente anónimo. Pero el motivo real es porque el resultado tiene que ser totalmente aséptico. El resultado tiene que ser la realidad de lo que vivimos cada día trabajando los que estamos en Nova Xarxa, unos horarios insufribles, y los que están en busitos, por ejemplo, un material penoso, porque lo que todo el mundo tiene que tener claro es que esto sale de inspección de trabajo. Aquí hay una denuncia previa que se pone, para ser concretos y para darle al César lo que es del César, la denuncia la pone el delegado de prevención de Comisiones y el delegado de prevención del SIT en nombre de todo el Comité de Seguridad y Salud. Ellos son los que van a inspección de trabajo. Y inspección de trabajo decide que hay que hacerlos. Por lo tanto, es un requerimiento de inspección de trabajo. Esto ni es un test psicológico, ni es una encuesta de calidad, ni es cualquier animalada que os podáis pensar. Por lo tanto, esto es un test completamente reglado y homologado, que viene del Instituto de Sanidad e Higiene en el Trabajo. Por lo tanto, no es ninguna cosa de estar por casa. ¿Por qué digo esto? Porque es curioso que después de todo el trabajo que se ha hecho, estos cuestionarios empiezan a llegar, en mi caso me llegó el día 5, por lo cual entiendo que aproximadamente sobre esa fecha, yo vivo en Barcelona, supongo que sobre esa fecha empezarían a llegar a todo el mundo, y es curioso que hasta este viernes UGT, según ellos, no detectan que esto no es anónimo. UGT debería explicar que antes de que esto llegara a vosotros, se nos planteó, se nos entregó a los delegados de prevención todo el material que vosotros tenéis encima de la mesa. Por lo tanto, UGT ya lo ha tenido en la mano. Ha tenido tiempo de sobras de averiguar, de pensar, de comprobar. De hecho, se nos dijo a todos los delegados si queríamos modificar algún apartado del cuestionario. La única sección sindical que sepa yo que intentó modificar un par de preguntas en relación al tiempo de desplazamiento fue la sección sindical de CGT, en concreto lo presenté yo, y se me explicó y se me argumentó por qué no se podía modificar las preguntas. Ningún problema. Repetimos, el cuestionario es legal y homologado. Por lo tanto, el único problema que ha tenido UGT este viernes es que en la hoja de respuestas, en la parte arriba derecha, sale un número, que es un número de control para evitar duplicidades de cuestionarios. En ningún momento es un número que se identifica con ningún empleado. Entre otras cosas, porque la Ley de Protección de Datos prohíbe expresamente utilizar una serie de datos para uso interno o, en su defecto, como se hacía antes, vender listas de datos personales. A partir de ahí, llega el WhatsApp de UGT el viernes. Bueno, yo entiendo que UGT se equivoca, porque si UGT detecta que hay un problema, creo que lo correcto es primero ir a la fuente, averiguar si lo que ellos sospechan es así, y si es así, enviar el WhatsApp diciéndole a la gente que no rellene el cuestionario. Lo hacen completamente al revés. Para acabarlo de rematar, después envían otro WhatsApp diciendo que se han reunido con la empresa. Pues mire usted, si fuera un tema que lleva solo UGT, yo entendería que UGT quiera solucionar el problema. Pero esto es un tema que ha gestionado todo el Departamento de Seguridad y Salud. Por lo tanto, mandar un WhatsApp diciendo no lo rellenéis y a 15 días vista os diremos algo, y mandar uno al día siguiente diciendo que lo van a llevar a la Federación, que lo repasen, pues bueno, pues en mi modesta opinión, creo que la gestión de UGT ha sido desastrosa, nefasta. No sé muy bien qué es lo que buscaban. Puedo creer o pensar que lo que buscaban era sacar un rendimiento sindical de cara a las elecciones con el tema, mira qué buenos somos UGT que hemos descubierto esto y qué tontos son el resto de sindicatos, pero no acabo de entender muy bien ese afán de no querer solucionar lo que es los problemas diarios que tenemos en nuestro trabajo a nivel psicosocial, a nivel de que nos afecta en nuestro trabajo diario, desde el momento que sales de casa hasta el momento que vuelves. Y sobre todo los que llevamos más años ya estamos curados de muchos espantos y muchos sustos, pero los compañeros nuevos que entran, que se encuentren con esta situación, yo creo que deberían valorarlo y deberían rellenarlo. De hecho, desde CGT os pedimos que lo rellenéis todos. Rellenarlo, por favor, porque como más cuestionarios rellenados haya, más fácil va a ser detectar y explicarle a la empresa que no estamos trabajando en la panacea como ellos creen. Sobre todo, repito, hay líneas que van muy apretadas de horario y eso nos afecta tanto psicológicamente como físicamente. Esto es un utensilio de trabajo que de cara al próximo convenio nos tiene que servir para intentar mejorar muchas de las situaciones diarias. Yo estoy esperando que el último viernes de cada mes, cuando tengamos el CSS ordinario, los delegados de prevención de UGT expliquen el porqué del WhatsApp, expliquen la reunión que han tenido ellos, que según ellos fue una reunión muy tensa. No entiendo por qué, porque es muy sencillo, es preguntarle a la empresa, ¿el cuestionario es anónimo? ¿Sí o no? Es que no hay mucho más. Y repito, como ha dicho Ramiro, ¿qué miedo hay en decirle a la empresa que no estamos trabajando en unas condiciones óptimas? Cada vez que hay una reunión de línea lo hacemos, y lo hacemos a cara descubierta. Probablemente no todos los compañeros, pero sí que la gran mayoría. Y le decimos a la empresa que el material es malo, que los horarios van apretados, que nos tiramos una hora en el metro para volver desde Meridiana hasta la cochera de Zona Franca. Hombre, yo entiendo que miedo a que la empresa sepa que la plantilla no está trabajando en condiciones óptimas, no deberíamos tener ninguno. Sí, bueno, eso sería la encuesta. La encuesta en un principio estaba limitada en el cuestionario, tiempo. Ramiro. Ay, perdón, otra vez. Al final del programa conseguiré decirlo decir bien. Cuestionario. Exacto, perdón. El cuestionario de riesgos psicosociales, este que está enviando TMB con el membrete del Ministerio y por orden de la Inspección de Trabajo, tenía una fecha límite que luego se ha alargado en el tiempo. En un principio la fecha límite era hasta el 10 de octubre y se ha trasladado hasta el día, si no me equivoco, 17 de octubre. 19, creo. O 19. Bueno, pues se ha trasladado varios días. Ahora os lo diré porque tengo por aquí el WhatsApp. Se ha trasladado en el tiempo. La encuesta... Lo cual nos da a entender que la sospecha de UGT no tiene fundamento. Porque si se alarga en el tiempo para que los compañeros sigan entregando el cuestionario, es que su sospecha de que el gran hermano nos controla, en este caso, no tiene fundamento ninguno. Sí, bueno, según la nota que está colgada en la intranet, se alarga el termini per respondre al cuestionari de evaluació de riscos psicosocial al personal de conducció d'autobusos. L'ampliació del termini té l'objectiu d'aconseguir la màxima participació. El dia 19 d'octubre tens raó, com sempre, o quasi sempre, tampoc passa res. Pues bueno, s'acaba, és la última fecha para el cierre de este cuestionario. De todas maneras, cuando hablamos de lo psicosocial y los riesgos en el trabajo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de algo tan viejo como el miedo. Volvemos a algo que hemos puesto hace un momentito aquí en este debate, que es el tema de la reforma laboral del 2012, en la que el gobierno en aquel momento en el poder, el PP, dice, se señalaba que al ser el riesgo de despido muy reducido, se desincentivaba el esfuerzo y se genera una excesiva resistencia a la adaptación de los trabajadores y las trabajadoras a las nuevas necesidades. Es decir, el miedo, que es una emoción, un factor psicosocial, se instala dentro de nuestro, digamos, dentro de nuestro entorno formalmente. Y ese miedo era el que justificaba todas las reformas que hemos estado sufriendo desde el año 2012 hasta ahora, que han ido en contra de la clase trabajadora. Reformas que han supuesto, por supuesto, un retroceso en nuestras condiciones laborales y sociales. Pues bueno, este miedo que en boca de un conseller de Economía de la Generalitat venía a resumirse en algo tan sencillo, que también lo dijo en aquel momento el presidente de la COE, que luego acabó en la... No sé si fue este u otro, acabó en la cárcel, el de trabajar más por menos. El de viajes halcón, había que trabajar más y cobrar menos. Exacto. Para sacar el país adelante. Exacto, pues ahí está resumido. Lo que antes era simplemente el miedo a que el látigo de nuestro jefe o el miedo a que nos quiten el sueldo de miseria, se ha trasladado a algo como es el miedo emocional, riesgo psicosocial, ¿no? Básicamente este buen hombre lo que puso negro sobre blanco era lo que se lleva haciendo toda la vida, que es aprovecharse del trabajador. No decirlo abiertamente, pero bueno, ya que mandan los míos, pues aprovecho y lo digo. Hay que trabajar más y cobrar menos. Básicamente media jornada, 12 horas. Sí, justo lo contrario que desde aquí mantenemos desde hace mucho tiempo, que es trabajar menos para que trabajen más. Fíjate qué gran diferencia. Qué diferencia. Qué diferencia, ¿no? Cuando estamos hablando, por ejemplo, en los temas que decíamos antes, de jubilarnos antes, tiene la misma base. Trabajar menos para que trabaje más gente. Y pienso que si no tuviéramos que depender de esos capitalistas que nos explotan, si pudiéramos realmente, como hemos conseguido demostrar que somos capaces de hacerlo en su momento, colectivizar y los trabajadores llevar las empresas hacia adelante, seguramente esa frase tan bonita y tan utópica y que también es realizable, según se ha demostrado en el tiempo, que es trabajar menos para que trabaje más gente, se podría hacer realmente, ¿no? El trabajo es algo que está ahí, hay que hacerlo, pero pienso que hay que trabajar en las mejores condiciones posibles, hay que trabajar lo menos posible, somos capaces de, en base a eso, repartir la riqueza también y que esa riqueza no vaya a unas pocas manos, ¿no? Y en nuestro caso, eso implicaría, pues, más gente trabajando en TV, mejor servicio en la calle. Sí. Implicaría no tener que esperar un sábado o un domingo 25 minutos en autobús, por ejemplo. Por ejemplo, sí, es así. o que la empresa en algún momento diga, cuando hay mucha gente en las paradas, que lo normal es dejar gente en la parada, cuando realmente nuestro trabajo es, y vivimos de eso, es llevar la gente de un sitio para otro. Pero bueno, sigamos con el tema este del cuestionario. Ahora lo he dicho la mar de bien. El cuestionario de riesgos psicosociales es un cuestionario que ya en su momento lo podéis encontrar en la página web de CGT. Desde esta sección sindical hemos dicho que había que realizarlo, no por requerimiento, sino porque de la inspección de trabajo, que sí, no porque consideremos que sea la única manera de cambiar la situación, sino consideramos que es una herramienta. Una herramienta que, Joaquín, los resultados de esta encuesta, ¿la empresa está obligada a comunicarlos? La empresa tiene que trasladar los resultados al Comité de Seguridad y Salud, y en base a esos resultados, porque esto no termina solo en el cuestionario. Una vez que se rellena el cuestionario, esos resultados se validan, se ve dónde pueden estar los problemas, en este caso en el colectivo de conductores, y esto continúa y continúa, y probablemente pues habrá que hacer otro cuestionario más adelante, mucho más específico en cosas concretas. Pero básicamente esto es el principio. Y acordaros que tenemos convenio a un año vista. El convenio finaliza el 31 del 12 del 19. 18 meses, 17 meses nos queda de convenio. Todos vemos cómo está funcionando el tema. Hemos aceptado atrasar la escogida, supuestamente porque la empresa va a acertar con los horarios a la primera. Yo tengo mis dudas, porque hasta ahora nunca ha acertado en ningún plazo de instalación de nueva xarxa. Se ha instalado la nueva xarxa en el plazo indicado y los horarios de las líneas no los ha acertado a la primera, pero es que ni queriendo. Por lo tanto, bueno, le hemos dado ese pequeño voto de confianza. Pues, señores, el trabajar en esas condiciones de no saber cuándo voy a tener una escogida otra vez en la línea, o cuándo voy a tener una escogida por obras, o cuándo me van a cortar la línea que yo había escogido hace un año y ahora me la alargan o me la cortan, pues todo eso entra dentro de los riesgos psicosociales. Y eso es el día a día. Y eso es lo que tiene que entender todo el mundo, sobre todo los relativamente jóvenes en la empresa. El día a día de la empresa es ese. Nunca habíamos estado tan mal como estamos ahora. Nunca habíamos tenido la problemática que tenemos con los horarios ni las escogidas en línea como lo tenemos ahora. Estamos trabajando a demanda. Llega un puente, son 4 días y tenemos 4 horarios diferentes. Y en alguna ocasión el horario que tenía que correr por la mañana resulta que la noche anterior te lo cambian porque les falta personal, porque les sobra, porque no hay material. Señores, esos son riesgos psicosociales. Ni más ni menos, nuestro día a día. Sí, en resumen, son riesgos psicosociales aquellos que no nos permiten el, de alguna manera, el tener un hilo dentro de nuestra vida que nos permita organizarnos la vida, no dependiendo de los cambios de horario de la empresa que nos afectan en nuestros horarios de trabajo, sino que sepamos ya de antemano, como a todo el mundo le parece lógico y normal, qué horario vamos a tener, ¿no? Lo veo de esa manera. Los que llevamos ya mucho tiempo aquí sabíamos que no hace tantos años tenías el horario de laborable invierno, tenías el horario de julio, tenías el horario de agosto y después tenías un horario que te servía para Navidad, Semana Santa y para la última semana de junio, de cuando los niños terminaban el colegio, y los primeros 15 de septiembre. Ahora resulta que eso ha desaparecido. Y tienes un horario para la primera semana de julio, tienes un horario para la última semana de septiembre, y tenemos un montón de carpetas, y así, pues, yo entiendo que no se puede trabajar en condiciones. No te puedes organizar tu vida, no puedes organizar el día a día con la familia. Además, la normativa de escogida lo dice muy claro, se escoge en línea para 2 años. Ya no escogemos en línea para 2 años. De hecho, tú no tienes posesión de servicio desde hace mucho tiempo. Lo que tenemos es posesión de línea. Y dentro de esa posesión de línea tenemos múltiples escogidas. Por lo tanto, el tú tienes un servicio para 2 años, hace mucho tiempo que eso ha dejado de existir. Y ha dejado de existir porque una gran mayoría se ha puesto de perfil y se ha puesto a mirar para otro lado. Eso quiere decir directamente el comité de empresa, que además hace tiempo que no se reúne, la mayoría. Es decir, comisiones y UGT el CIT. Están de excedencia laboral. Están de excedencia laboral. Bueno, no, luego ya sabes que cuando vamos a los juicios cometen el error o el pequeño metedura de pata, o como quiera llamarlo, de que cuando preguntan la secretaria judicial quién viene por parte del comité de empresa, ¿quién es el representante legal del comité de empresa? Se presenta quién, el abogado del SIT. El abogado del SIT, así estamos como estamos, cosa que es totalmente ilegal. En fin, bueno, sigamos con este cuestionario, ya que he aprendido bien a decirlo, cuestionario de riesgos psicosociales. Le estamos comentando que tiene su utilidad, estamos diciendo que la intención del WhatsApp este que corrió durante el viernes y el fin de semana, que sale de la sección sindical de UGT en autobuses de Barcelona, la única intención que tiene es de reventar esta encuesta. Me imagino que a la empresa tampoco le gusta. Curiosa coincidencia que otra vez UGT y empresa coincidan en sus deseos, ¿no? Con una salvedad. A la empresa le puede parecer mejor, peor o no parecerle nada. Pero, insisto, hay un requerimiento de inspección de trabajo. Por lo tanto, lo tiene que hacer. Por las buenas o por las malas, pero lo tiene que hacer. Y si no, pues será un juez el que decida si se ha hecho mal o se ha hecho bien. Si es que no hay ningún problema. La cuestión es, hay que rellenarlo. Y una vez que la empresa tenga los cuestionarios, después veremos qué es lo que pasa. Yo tengo claro, en la línea que dices tú, Ramiro, que la intención del WhatsApp era muy clara. Era sembrar duda, y aquel compañero que pudiera pensar que rellenando esto quedaba retratado delante de la empresa, pues bueno, pues yo creo que ha conseguido su objetivo, sembrar la duda, y algún compañero pues hacerle decidir claramente si ya no estaba dispuesto a rellenarlo, tener una excusa para no hacerlo. Por lo tanto, los que tenemos claro cómo funcionan determinadas cosas en esta empresa, pues hay que rellenar el cuestionario, sí o sí, nos gustará más o nos gustará menos. A lo mejor otros preferirían utilizar otras medidas de presión, que no hay que descartarlas. Lógicamente la movilización siempre está ahí, es evidente, y la hemos utilizado cuando ha hecho falta. Pero hagamos las cosas bien. Ahora tenemos la oportunidad de tener un arma que nos puede servir. Pues compañeros, a rellenarlo todos, sin ningún tipo de miedo y sin ningún tipo de presión, no pasa nada. No vendrán a picarte a las 3 de la mañana un señor con una camisa blanca y un Ibiza en la puerta para decirte que tú has rellenado el cuestionario. No, eso no funciona así. Y has puesto eso que has puesto, ¿eh? ¿So malo o eso, mala? Eso no funciona así, eso no funciona así. Sí, no, mira, hemos estado utilizando una palabra que es la base de lo que representa los riesgos psicosociales, el miedo a perder nuestro puesto de trabajo, el miedo a no mejorar dentro de nuestro trabajo, el miedo, en resumen, esa herramienta que tienen de control y han tenido de control desde hace muchos años, muchos siglos, los que nos quieren tener bajo su bota, ¿no? Bueno, aquí básicamente el miedo es cuidado lo que haces o lo que dices, porque no te cambiarán el fin de semana, porque no te arreglarán las vacaciones, porque si pides un cambio de servicio no te lo van a dar. Es un miedo, entiendo yo, para alguna gente comprensible, para mí totalmente irracional. Aquí básicamente lo que hay es, yo voy, pido, y lo que me toca y me llega, me toca y me llega. Sí, ahora que estás diciendo eso, parece ser que se está extendiendo otra vez el miedo. ¿Qué manera de controlar a los trabajadores y las trabajadoras? El miedo ya de cara a los resultados de las próximas elecciones sindicales, ¿no? Están diciendo que si gana o tiene una representación importante CGT, pues se acabará todo eso, serán los contratos precarios, la gente se irá a la calle, en fin, aquello que decían cuando que vienen los rojos, pues algo parecido, ¿no? Sí, sí, parece ser que si CGT saca un buen resultado, que esperemos que así sea, en estas elecciones sindicales, uy, poco menos que llega el caos y la anarquía. Y aquí vamos a quemar la empresa. Y que vienen los rojos. Es curioso que sobre todo uno de los argumentos que está circulando por ahí es que si CGT gana un buen resultado, la contratación a dedo de familiares se va a terminar. Y esto lo dicen unos que es curioso. Intentaron meter en un proceso de negociación de convenio a familia directa. O sea, es que es interesante. Los mismos que descubrieron en Metro que estaban intentando meter a su familia directa cuando se negociaba el convenio, parece ser, según comentan por depósitos, que son los mismos, no tanto a nivel persona, sino a nivel sindicato, los que están diciendo, cuidado que vienen los rojos, y si quieres meter a tu hijo, tu primo o al cuñado del bar, como ganen estos, no vas a poder ser. Por lo tanto, el miedo que tienen algunos, ahí sigue. Yo directamente no me he encontrado con esta situación, pero podría ser interesante el encontrarnos alguno vendiendo esta moto por las cocheras, porque a lo mejor se pone colorado de repente. Sí, pero yo me pregunto qué miedo podemos tener a que seamos los trabajadores y las trabajadoras los que decidamos nuestro futuro, que lo decidamos de una forma colectiva y en asamblea cómo queremos funcionar, cómo queremos que sea nuestro próximo convenio, que realmente qué miedo podemos tener a que el comité de empresa no se dedique a no reunirse, ¿no?, sino que sea un portavoz de los trabajadores y las trabajadoras, un mero portavoz de lo que decidamos entre todas y todos en asamblea. ¿Qué miedo podemos tener a la transparencia dentro de una empresa que se caracteriza por esa falta de transparencia? Creo que quien tiene miedo realmente es quien vive de ese miedo, ¿no? El que lo promueve, evidentemente, el que promueve el miedo es porque tiene miedo de que a él le salpique algo. Pues bueno, pues oye, también todos somos mayorcitos, todos tenemos ya una cierta edad y cada uno tiene que valorar y saber discernir lo que le cuentan unos y lo que le cuentan otros. Lo que está claro que a nosotros no nos van a escuchar nunca el vender, bótame que meto a tu cuñado. Evidentemente, a nosotros no nos van a escuchar. Bueno, oye, cada uno está en su derecho de creerse y escuchar lo que quiera. Y el que piense que porque va a hacer eso, pues va a meter aquí a toda su familia, pues oye, pues que tenga suerte. Bueno, pues seguimos apostando por rellenar este cuestionario de riesgos sociales. Encontramos que es una herramienta que nos tiene que servir junto con la herramienta que utilizamos los trabajadores y las trabajadoras a nivel judicial, y nos tiene que servir junto con la otra herramienta que tenemos, que tú has hecho mención, Joaquín, que es la herramienta de la presión y de que el miedo cambie de bando. Me parece fundamental. La empresa se nos ríe en la cara, sus sindicatos, comisiones, UGT se nos ríen en la cara y el SIT, y lo único que tenemos que hacer es que realmente ese miedo empiece a cambiar de bando. Bueno, voy a poner una canción hoy para acabar el programa, diferente a la que ponemos normalmente. ¿Quieres añadir algo más o...? No, estaba consultando que me ha llegado un WhatsApp que parece ser que ha habido un accidente en Meridiana Garcilaso y estoy intentando averiguar a ver qué es lo que sabemos. Pues bueno, seguimos diciéndole a la gente que rellene estos formularios que el anonimato está garantizado y que esos formularios nos tienen que ayudar a cambiar situaciones y mejorar situaciones dentro de la empresa. Bueno, voy a poner una canción. Gracias, Joaquín, antes de que ponga la canción, por venir aquí a este programa. Ya sabes que cuando yo puedo me acerco con mucho gusto. Vale. No siempre puedo. No siempre se puede. Pero bueno, eso es lo bueno, que vayamos participando gente diferente. Pues vale, voy a poner una cancioncita que me gusta especialmente. La habíamos escuchado siempre de boca de Paco Ibáñez. Se llama La mala reputación. Pero hoy la vamos a poner en una versión diferente. ¿Qué es La mala reputación? Pues venga, La mala reputación en una versión de Aselfa, canta Brassens, y es una versión de Agustín García Calvo, que para muchos y muchas es un pequeño referente de pensamiento libertario. Nos escuchamos la semana que viene en las ondas libres de Radio Rosco. Esta es Radio Contrabanda desde el 91,4 de la FM. Venga, salud. Yo con perdón tengo mala reputación, que me mueva o quieto me esté, paso por un qué sé yo qué. Y eso que no sé, que a nadie le dañe, que yo a mi manera me las apañé. Pero es que ellos no quieren que ande uno por donde le dé. No, jamás te perdonarán si no vas por donde ellos van. Todo el mundo dice mira y va, menos los mudos, claro está. Que es el 12 de octubre hoy y en mi camita yo me estoy. Y si suena la música yo ni me viene ni me va. Y no sé que a nadie le perjudique, porque a los desfiles no me dedique. Pero es que ellos no quieren que ande uno por donde le dé. No, jamás te perdonarán